caminaba. Cuánta falta tú me harías. Seguiría todo normal hasta darme cuenta que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Quieres ser mi vida como el sol. Y a cada mañana despertar me sufrí miedo si no estás. Ya no puedo amar a nadie más porque tu recuerdo allí estará. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Quieres ser mi vida la ilusión. La ilusión. Para mis dolores, para mi mamá y mi papá, Dice así. Puedo escaparme, atravesar mis pruebas. Tuve que perderte para valorar quién eras. El deseo de que vuelvas ya es cada vez más fuerte. Porque separados es vivir un solo paso de la muerte. Y cantar yo te hice. Es así, lo bailamos todos. Por chico lento, muy bien. Soplando, señores. Ahora, muchachos, seguimos por delante. Apenas olvidando. Falta tanto, así. Paseo, la gente de tipo. Yo no sé vivir ya sin tu amor. Quiero escuchar ese coro, muchachos. ¿Cómo dice?